¿Están dispuestos a moverse y a bailar? ¿Sí? Me parece perfecto porque aquí está la presencia de Faith No More. ¡Hola! Yeah!